María. Si yo no fuera casado con esa hembra, me casaría. Me la paso contemplando, ay, su belleza de noche y día. Me la paso contemplando, ay, su belleza de noche y día. Estoy dispuesto a volverme loco. Me está quitando la vida y estoy dispuesto a volverme loco.